Y aquí estamos de vuelta. Es la FM, la radio de los clásicos, se acaba de llegar. Estamos desde las 12 del día tardeando musicalmente, hablando con canciones de todas las décadas, en inglés, en español, hay de todo un poco. Y yo me había comprometido con ustedes a que arrancamos con Inner Circle, bueno, pero no les dije con cuál. Tal vez esta que arranca a sonar así, se llama Games People Play. Thank you. Las más importantes y reconocidas famosas canciones de Madonna se llama Cherish. Esta es la música de la FM, la radio de los clásicos, en esta tarde de sábado. ¿Dónde andan? ¿Cuál es el plan? ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? Qué pena lo metido, pero si estamos ya, estamos en esto juntos. Yo pongo la música, usted ponga el resto. Esta hora estoy viendo, tengo canciones muy buenas en español, muy, muy buenas, entre ellas esta de Alex Syntek, Tú Necesitas, y luego La Mosca, Te Quiero Comer la Boca, es la FM, la radio de los clásicos. Es que no puede ser que nadie te vio, que estabas aquí en la soledad. Es que no puede ser que nadie se fijó en tu inocencia y tu necesidad. Se notaba que buscabas algo, algo más para tu ingenuidad. Lo que de experiencia te llegara es lo que pudiera darte yo. Al parecer te daré un poco más, a lo mejor y soy yo lo que tú necesitas. Al parecer te daré un poco más, a lo mejor y soy yo lo que tú necesitas. Me puede ser lo hermosa que estás, que no puedo dejarte de admirar. Te miraba bella y transparente, pero llena de curiosidad. Y yo que no tengo buena suerte, me llegó la hora de enseñar. clásicos que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. Esta noche he pensado tantas veces que desearía encontrar la manera más sensata y poderte seducir. Pero cuando me miras con esos ojos, pero cuando te paras cerca de mí, mi pobre corazón se pone loco y ya no puedo. Perder, vamos con R.E.M. y esto llamado Losing My Religion, en camino algo de Barrabás, On The Road Again. Cómo me gusta esta canción, y las dos suenan aquí en la FM, la radio de los clásicos. Oh, life is bigger. It's bigger. Thank you. clásicos. She's a very special girl. Siempre.

Llegamos al final de esta hora más de música. Bueno, me quedaron faltando unas canciones, pero las dejo para la siguiente hora. Me queda una hora más de este programa, de esta tarde musical con Montoya en la FM 94.9 en Bogotá y a través de la app en el resto del país. Vaya, descárguela, búsquela mientras la pausa, porque al volver los espero. Tendremos más canciones aquí en la FM, la radio de los clásicos.